Auspicia este segmento Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, en defensa de los derechos laborales y la soberanía energética. Información, análisis y opinión. Entrevista en Hablemos Claro. 10:34 de la mañana, Claudio, una mañana soleada pero fresca todavía, ¿no? Con valores bajos. Así es, 6 grados, 72% la humedad y bueno, una jornada que tiene previstos para hoy de todas maneras 16 grados. Y un inviernito, un sábado bastante lindo dentro de todo, obviamente. Soportable. Soportable, soportable. Claudio, el mundo del trabajo es un tema en la Argentina, ¿no es cierto? En Mar del Plata, en la provincia y el país, es un tema complejo, difícil, donde la puja de intereses, la distribución de la riqueza, todo está en discusión, por así decir. Aunque uno piensa siempre que la balanza está en esto que determinamos, Argentina no es pobre, Argentina es injusta. Por eso tiene una enorme deuda con el mundo del trabajo y los trabajadores. Estamos en línea con Raúl Calamante, un hombre que tiene que ver con la vida educativa de Mar del Plata, con el sindicalismo y con el mundo del trabajo. Raúl Calamante, muy buenos días. Arnaldo Martínez y Claudio Torres, hoy acompañándome en la propuesta de Hablemos Claro, te saludamos. Arnaldo, Claudio, un gusto hablar con ustedes, un abrazo enorme. Bueno, gracias por prestarnos una parte de tu tiempo para hablar de un tema que es caro a la calidad de vida de los argentinos, ¿no? Esta semana, bueno, hubo la llegada del gobernador, se habló del mundo del trabajo. ¿Qué tenés para contarnos? Bueno, a ver, en principio, la situación, lógicamente, que no, lo que vos describís es así, estamos en una situación compleja, donde tenemos esta paradoja de que hemos bajado los índices de desocupación, estamos prácticamente en índices de desocupación muy baja, inclusive la ciudad de Mar del Plata, que siempre ha enfrentado índices muy altos, estamos en 5,8, y eso tiene la contradicción de que, bueno, pero lo que tiene que ver el salario no alcanza. Si te pongo algunos ejemplos, uno va, recorre las fábricas, o cuando te juntas con la gente en el barrio, te dice, bueno, trabajo todo el día y no llego a fin de mes. Entonces eso tiene que ver con el tema del proceso inflacionario, pero bueno, también con lo que hemos vivido en los últimos años, que ha sido un proceso de transferencia enorme, de concentración del ingreso, y que la participación hoy de los trabajadores en Argentina, que había llegado en el 2015 casi al 50%, inclusive un poquito más, algunos casi al 51, hoy ha bajado casi al 46. Y esto, esa transferencia, bueno, se nota no solamente en el bolsillo de las y los trabajadores, sino también se nota, empieza a notarse también en lo que es el mercado interno, ¿no? Aquellos que de alguna forma viven, trabajan en función de ese circulante que es el que tiene el trabajador y la trabajadora en el bolsillo. Y un proceso inflacionario que bueno, que hace, pulveriza cualquier expectativa, cualquier discusión paritaria, y eso, la verdad que, bueno, es una de las situaciones muy complejas, que tiene que ver también con cuestiones macroeconómicas, ¿no? Con el tema de la cuestión de la falta de dólares, y eso, bueno, cómo repercute en el tema de después de la concentración, y cómo impacta eso y se traslada a precios, con las distintas expectativas, con la incertidumbre que se han generado en materia, digamos, económica, y también, vamos a decir, cuestiones que venimos de arrastre de nuestro gobierno anterior y errores de la gestión propia que han hecho, bueno, que hoy la situación es muy compleja. Pero con una derecha que está fuertemente, direccionada a erosionar, las decisiones que quiera tomar este gobierno en materia de distribución del ingreso, y en ese sentido, grupos económicos que no están dispuestos a ceder un centímetro, ¿no?, del terreno conquistado. Así que bueno, estamos en un momento complejo, y con, creo que después en esta semana, una señal muy clara del movimiento obrero, entonces en distintas expresiones, que estuvo en la calle diciéndole claramente que hay una decisión muy firme de enfrentar a aquellos especuladores, a aquellos que quieren llevar puesto a la Argentina y generar un proyecto para poco, ¿no? Así que bueno, me parece que ese es el debate que hoy atraviesa al mundo del trabajo, ¿no? Con esas, con estas contradicciones, y bueno, pero también con la expectativa de que, bueno, que podamos ponerle freno a este proceso y que el gobierno nacional avance en aquellos lineamientos que se comprometió, bueno, cuando llegó en el 2019, que claramente avanzar en un proceso que permita el, la recomposición de los salarios, la distribución de ingresos y que los salarios le ganen. Gracias. Raúl, Claudio, los saluda, buen día. Poner el foco específicamente en el Congreso bonaerense de Derecho del Trabajo, el primero, que hoy tiene cierre aquí en la ciudad de Mar del Plata, que comienza con un título muy importante, ¿no? Desafíos para potenciar y expandir la tutela laboral. ¿Cómo vienen manejando, ¿no?, el rol del Estado, su presencia, su articulación, mediador? Digo, ¿cuáles son esos desafíos? Digo, teniendo en cuenta donde se suele hablar mucho de presión tributaria, de que por ahí los trabajadores y las trabajadoras tienen muchos derechos, se cuestiona la labor gremial, incluso, ¿cuáles son los desafíos, digo, a partir de ese desafío para potenciar y expandir la tutela laboral? Bueno, en línea con lo que estás planteando vos, en principio decirte que, bueno, que el Congreso, la verdad que ahora termina, ahora a las 11 se hace el cierre, un éxito, lo abrió el mismo el gobernador Axel Kicillof, con la ministra Mara Malek, y también ahí, bueno, se hizo el anuncio de que cambio en la gestión, ¿no? De Mara dejaría la gestión del Ministerio de Trabajo y asumiría a Walter Correa, un compañero que viene del sindicalismo, del sindicato de curtidores, que fue diputado, un compañero con mucha experiencia, y la ministra Mara Malek, que deja, digamos, como decimos nosotros, la vara alta en el sentido de un trabajo y un ordenamiento del ministerio que puso en funcionamiento después de lo que fue la gestión de Villegas, ¿no? Que se dedicó más a perseguir dirigentes sindicales que en atender lo que realmente tenía que ser, que el funcionamiento del Ministerio de Trabajo, que es defender los derechos de las y los trabajadores. En ese sentido, este encuentro buscó generar espacios de discusión, convocar al mundo de los abogados laboralistas y a todos aquellos que de alguna forma participamos en forma directa o indirecta en lo que tiene que ver el tema del derecho laboral. Y en ese sentido, creo que las jornadas fueron muy buenas, se pudo dar una discusión con alto nivel académico, con presencias como la de Mariano Recalde, bueno, y Héctor Recalde, y otros que realmente aportaron su experiencia y su compromiso también, ¿no?, en lo que es la lucha por los derechos de la clase trabajadora. Pero quiero hacer subrayar esto que decimos, ¿no? Si de esta mirada desde que intentan instalar los grupos económicos, que han intentado instalar, digamos, el neoliberalismo, con que la responsabilidad de los problemas laborales tiene que ver precisamente con que no es demasiado flexible la legislación argentina, o que tenemos los trabajadores y las trabajadoras tienen mucho derecho, ¿no? Y eso precisamente es todo lo contrario. Creo que a lo largo de esta jornada, más allá de lo que pudimos poner en común y compartir y se pudo exponer, es precisamente todo lo contrario, donde se demuestra claramente de que, bueno, en principio, si lo quisiéramos medir hoy en cuáles son los niveles salariales hoy en Argentina, y tenemos que estar hablando de que desde el 2015 ahora pasamos a ser un salario más alto en la región a ser uno de los más bajos, y eso implicó una fuerte transferencia y una reducción, una baja muy importante de lo que ellos determinan a veces como costo laboral. Y por otro lado, con el tema del derecho, se habla de la industria del juicio, es una gran mentira. Si vos tenés hoy casi un 40% de trabajadores que no se encuentran registrados, eso te está dando la pauta de que, bueno, que al contrario, lo que tendríamos que tener hoy es una tolerancia cero contra aquellos que hoy no están poniendo a sus trabajadores en forma registrada, que no están haciendo los aportes correspondientes, que no permiten que se pueda lograr una jubilación adecuada para miles y miles de personas, y después el Estado tiene que hacerse cargo de eso con recursos del ANSES, que podrían ser destinados para otra cosa, para generar un ingreso mínimo a aquellos que durante muchos años no se les hizo el aporte, porque trabajaron. Y eso tiene que ver también con toda una economía no declarada, con una economía en negro, y con que cuando uno empieza a escarbar un poquito y a mirar, se da cuenta que aquellos que más buscan la forma, digamos, de no hacer los aportes correspondientes, de no cumplir con los convenios colectivos que corresponde, generalmente son está ligado a empresas que tienen altos márgenes de ganancia, ¿no? Y eso creo que es una de las cuestiones que estamos ahora, que en la provincia, en el caso del Ministerio de Provincia de Buenos Aires, se ha trabajado fuertemente con el tema inspectivo, realizando inspecciones en distintos sectores, y donde, bueno, queda claro que lo que hay a veces es esta cuestión de abuso y de, hasta con una cuota, yo te diría, ideológica muy fuerte, de no permitir, digamos, que un trabajador o una trabajadora tenga las condiciones dignas para poder desarrollar su tarea, y por otro lado, que se lleve la parte que le corresponde en una cuestión, justamente cuando estamos hablando de altísimos niveles de producción a nivel industrial. Es una contradicción, ¿no? Si estamos con esta crisis desde el punto de vista inflacionario, pero sin embargo los números de la macroeconomía en materia de producción son los más altos de los últimos años. Pero eso no se traslada al conjunto de las y los trabajadores, y por otro lado, bueno, se intenta instalar esta cuestión de como si la normativa fuera rígida, y en realidad lo que pretenden es seguir controlando y seguir aumentando su privilegio, ¿no? Estamos conversando con Raúl Calamante, hombre con larga vida en la actividad educativa, el sindicalismo. Raúl, uno no puede negar que hay en amplias franjas, en amplias minorías, una sensación como de no verse el horizonte, como una suerte de descontento, una mezcla de impotencia. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo tenemos que nosotros plantear con claridad, no digo la salida total, porque en realidad en este mundo tan complejo, con lo que vivimos adentro y afuera, no se puede hablar de felicidad permanente, pero ¿cómo reflexionas esto de cara a, bueno, no podemos dejar de mencionar el 2023. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Qué te parece que tenemos que plantear claramente a la sociedad? Mira, yo creo, en principio, por eso te estaba resaltando, mientras estamos pasando estas penurias en los sectores del trabajo, el hecho de resaltar de que lo que tiene que ver, que hoy no estamos viviendo una crisis económica, estamos viviendo una crisis de distribución, porque en realidad, por eso te decía, hoy tenemos digamos, los números de la economía están para arriba, y la perspectiva para adelante, el mundo hoy, ¿qué necesita? Un mundo en guerra, que necesita combustible, o sea, petróleo, gas, y alimento, ¿no? Y que eso, más allá, digamos, del desarrollo de los acontecimientos bélicos en los próximos meses, queda marcado de que, bueno, que eso se va a necesitar, y que la Argentina, en el contexto de esa cuestión geopolítica, tiene la posibilidad de lograr una inserción mayor. Ahora la discusión está, vamos a suponer, bueno, estamos calculando que en un año o dos, a más tardar, vamos a tener el gasoducto, ¿no? Un gasoducto que va a conectar a la reserva, a la segunda reserva mundial de gas no convencional, con la posibilidad, digamos, de que toda la Argentina tenga acceso a ese gas y no tengamos que estar hoy gastando como estamos gastando, trayendo gas de afuera, porque no lo podemos trasladar desde el sur hasta acá si no tenemos esas obras, y estamos gastando casi 7.000, 8.000 millones de dólares hoy que lo podríamos estar usando para otra cosa. Por otro lado, está la posibilidad concreta de, digamos, de la explotación del litio, ¿no? Que se abre hoy como una ventana importante en lo que es el escenario mundial, digamos, con las nuevas tecnologías, con el tema de los autos híbridos, de la necesidad de avanzar en esa línea. Por otro lado, tenemos, bueno, la actitud, los altos precios de los commodities en materia de granos, cruzado, ¿no?, por una actitud mezquina de los grupos concentrados cerealeros que pretenden, bueno, hoy con ese sentido extorsionar y buscar una devaluación para lograr mejores márgenes de ganancia. Pero que en ese sentido estamos con un problema, digamos, de que no tenemos dólares, pero tenemos una potencialidad enorme en la Argentina, entre los recursos naturales y la posibilidad, digamos, de a esos recursos naturales, y esto hay que subrayarlo, agregarle valor agregado, ¿cierto? Porque creo que una de las grandes disputas que viene para adelante es que de la misma forma que nosotros vemos esa potencialidad, también lo ven aquellos que se lo quieren llevar directamente y agregarle valor en otro lado. ¿Sí? Acá está, todo el mundo quiere sacar el gas de Vaca Muerta. Ahora, la realidad, ¿qué hacemos con ese gas? Primero priorizamos el darle gas a nuestros habitantes, a nuestro pueblo, darle gas a las industrias nuestras para que sean más competitivas, o vamos a mandar ese gas para afuera como viene, para que lo usen hoy los europeos que no tienen gas por el conflicto que tienen con Rusia. El litio lo vamos a sacar así como está, o le vamos a agregar valor y vamos a fabricar nosotros las baterías, y vamos a hacer los procesos que a la vez puedan articularse con cuestiones ambientales, es decir, sustentable, bueno, esa cuestión. La posibilidad está dada. Ahora, para llegar a eso, hay un camino que es que los grupos económicos, la derecha, no quiere precisamente que sea un gobierno popular el que pueda tomar esas decisiones, y que eso implique una distribución del ingreso y una mejora para todos. Están aquellos que hoy siguen pensando, lógicamente, con alianzas afuera, ¿no? Es decir, algunas declaraciones últimas del embajador de Estados Unidos siguen marcando cuáles son los intereses. Ellos nos siguen viendo a la Argentina y a la región como una cuestión del patio trasero, y quieren seguir priorizando el control sobre esa región. Pero hay expectativas claras. Ahora en octubre va a haber elecciones, está la posibilidad que gane Lula, el principal socio comercial de la Argentina tenga un gobierno nuevamente en la misma sintonía que en algún momento tuvimos en la región. Por otro lado, el tema de Chile con Boric, el avance de un gobierno popular en Colombia, es decir, la vuelta de un gobierno popular a Bolivia después del golpe. Sí, hay una posibilidad en la región de poder sentarse nuevamente, y de que geopolíticamente la Argentina se siente en el contexto internacional, lógicamente con un armado regional, como en algún momento se pensó, desde lo que es el UNASUR, el MERCOSUR, y que el proceso se dé un proceso de desarrollo. Ahora, para eso, lo que acabas de decir vos termina con esta frase: para eso tenemos que tener un gobierno popular en el 2023, porque si lo volvemos a tener a Macri, lo único que vamos a tener es un país destrozado, despojado y endeudado y condicionado totalmente, y para eso lo que ellos necesitan es para poder instalar eso y terminar con los derechos de las y los trabajadores, necesitan perseguir a sus dirigentes, necesitan estigmatizarlos, necesitan meterlos en cana, empezando, por como lo que vienen haciendo con Milagro Sala, pero también lo que están pensando en hacer, y si no pueden lograr meter la presa, es proscribir a Cristina, la principal referente hoy de los sectores populares, más allá de lo que piense algunos, si le gusta o no le gusta, hoy es una de las principales referentes en la política. Entonces, si la derecha quiere avanzar en esa línea y después de Cristina empieza a perseguir a todos los dirigentes sociales y gremiales, como lo vienen marcando, señalando Macri en su tweet o otros dirigentes de segunda línea, creo que el escenario está claro. Es decir, acá el 2023 lo que se juega es el destino de la patria, y lógicamente un proyecto nacional y popular latinoamericano y feminista en un contexto que pueda discutir en el marco internacional, o un proyecto neoliberal, con un país sin soberanía y sometido, a los intereses de unos pocos para venderle los recursos de la patria a las grandes potencias. Hablamos con Raúl Calamante, que está a cargo de la coordinación de la zona octava del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, también secretario de organización de SUTEBA Provincia de Buenos Aires, obviamente, y secretario general adjunto de la CTA. Raúl, por último, ¿qué se proyecta para la semana que viene, entendiendo que Walter Correa va a asumir, ¿no?, formalmente, reuniones? ¿Cuáles van a ser las primeras charlas de articulación? No, lógicamente, yo digo en esto, la tranquilidad de que Walter es un compañero que viene del sector sindical, viene justamente del sector combativo, un sector con el cual articulamos las entidades, articulamos, que es el, digamos, la corriente federal, un compañero con una experiencia vasta en la legislatura, en lo que es el derecho, digamos, de defender desde una banca lo que es el derecho de los tratados y los trabajadores. Por lo tanto, la confianza de que, bueno, que la continuidad de un trabajo enorme que venía haciendo Mara Malek está garantizado, y bueno, y la voluntad de una política que venimos llevando en el Ministerio de articulación muy fuerte con las organizaciones sindicales, que para nosotros es un aliado estratégico para poder avanzar en lo que es la defensa de las y los derechos de los trabajadores. Así que en ese sentido, a partir, digamos, de encuentros como el de hoy, que dejó una agenda importante, digamos, de cómo seguimos avanzando, cómo seguimos consolidando ese trabajo en el territorio, que es mucho, ¿no? Por lo que te decía, tenemos una enorme cantidad de trabajadores que hoy todavía no están registrados, y por más que estemos haciendo un esfuerzo enorme en materia de inspección, con el esfuerzo de regulación, bueno, todavía cuesta mucho, se necesita mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha planificación, y en eso estamos trabajando. Raúl, muchas gracias por el contacto, que tenga buen día.